El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alborada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta solo. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Aquí en Alborada Rock Radio, como todos los viernes, con noticias. Tenemos algunas cositas que presentarles a ustedes. Hemos estado trabajando ya. Clever va a estar viniendo acá a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura aquí en Alborada Rock para darnos a conocer un proyecto. También tenemos Full Gente, una bandita de Azuay, me parece que es Guanaco MC. No es el rapero, sino es otra persona que está fusionando música nacional con el heavy metal, así que más adelante les voy a estar comentando de eso, ya que nos llegó una nota de prensa que nos detalla ya qué es lo que hace Guanaconsi. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras distintas redes sociales. Nos buscan en Facebook, en Twitter, en Gmail como Alborada Rock Radio, y ahí estarán pidiendo lo que ustedes necesiten. Lo vamos a estar poniendo. Para empezar, quiero irme con esta cancioncita de Los Bastardos. Es una banda de blues quiteña que está haciendo un blues extremadamente bueno, a mi parecer. Muy innovador de los chicos, ya que es espectacular. Más bien, no les canso más. Y vamos a escuchar Bastardos con la canción Blues de la Puta. Madre, canciones para el olvido y el destierro. Todos estos putos solo quieren poder. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar esta canción de Los Bastardos. Pueden visitar a Los Bastardos en Facebook. Ya sacaron su disco en SoundCloud. Les recomiendo, es muy variado el disco. En lo personal me gusta. La semana pasada estuvimos en un concierto de Trash. Por eso no habíamos podido venir. Pero el concierto estuvo haciendo tributo a algunas bandas de Trash Metal. Esto fue en el sector de La Mariscal. El trash poco a poco ya va cogiendo su terreno aquí en la capital, ya que hace unos meses ya lo vi medio bajoneado al trash, pero el trash está renaciendo nuevamente con algunas bandas que auspicia Herencia Letal de Solanda. Así que yo me quiero ir con esta cancioncita de los Violator, que en lo personal me gustó, que hicieron el cover unos panas, no recuerdo el nombre, ya voy a investigar bien y les digo quiénes eran. Así que vamos con los Violator y ya regresamos. Trash. We'll be right back. ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Ahí acabamos de escuchar la canción de Los Violator. Ahí ya estaba pidiendo el dato ahí para con Willow para que me dé ese datito de quién son. Estuve viendo el Facebook de la banda Astra y los fans están full concentrados en su gira nacional que lo van a realizar en los próximos meses. También en algunos conciertos que se van a realizar en la capital. La gente de Astra se mueve muy rápido y sobre todo con muchos contactos. Me parece muy bueno ya que la gente también acolita para el movimiento de Astra siga naciendo. Estaba viendo que también querían hacer una especie de ayuda con otras bandas para que surjan, ¿no? Eso me parece muy interesante. Queremos, haciendo un paréntesis de Astra, la banda de Ed Weiser que estuvo hace algún tiempo compartiendo aquí, el Pana Jesús, están promocionándose para tocar en el San Antonio Rock. Así que para toda la gente que quiere escuchar a Ed Weiser en el San Antonio Rock, se debe entrar a la página de la biografía de Fernando Raúl López Maya. Este pana me parece que es el que está organizando el San Antonio Rock y por ende él está escogiendo las bandas a base de los likes que se den en la fotografía original. Así que les invito a toda la gente que vaya al perfil de Fernando Raúl López Maya y acolite a la banda de Ed Weiser para que pueda tocar en el San Antonio Rock. Ya les escuchamos, así que nos dio el dato ahí Jesús, le cruzamos. Y ahora sí vamos con Astra, vamos con esta cancioncita de Astra de algún tiempo ya atrás, Sangre Fiel. We'll be right back. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Les comenté sobre Guanaco, ¿no? Entonces ahorita ya tengo el boletín de prensa. Se llama Blasfemia, la nueva fórmula original que va a sacar Guanaco. Guanaco es un músico ecuatoriano que prepara el lanzamiento de su cuarto disco como solista. El disco se va a llamar Blasfemia. Es un álbum conceptual compuesto por 10 temas que se encuentran entrelazados sónicamente y bajo una misma línea narrativa. El disco rinde tributo a la música popular ecuatoriana y latina, el bolero, el rocolero, el pasillo, el danzante, el albazo, el pingullo, son timbres que se van a acoplar a esta producción. Esta obra se publicará 500 copias en edición limitada. El formato también será en vinilo LP de 12 pulgadas y la placa incluye además un código de descarga digital para que todos puedan acceder al material en dispositivos electrónicos, ¿no? Ya que estamos muy avanzados con la tecnología, queda espectacular. Blasfemia cuenta con la colaboración de músicos de amplia trayectoria como Marilú, Muilema y Roberto Calero, con quien grabó el tema Soledad. Esta pieza obtuvo el primer puesto en el concurso de composiciones de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, más conocido como SAICE. Esto fue el pasado 25 de febrero. Y mediante una gran propuesta en escena, los fanáticos del músico ecuatoriano podrán deleitarse de primera mano con cada pieza de Blasfemia en Cuenca. Esto será el 8 y 9 de julio, la próxima semana, en la casa Huaycaimán, ubicada en la calle Esteves de Toral 831B y Sucre. Así que todos están invitados, las entradas pueden ser adquiridas en el local de Más Música. Esto queda en La Borrero 747 en la ciudad de Cuenca, o en la noche mismo del evento podrán adquirir las entradas. Ahora, ustedes pueden ver videos del artista tanto en YouTube como en la página de Blasfemia, así que les invitamos, ya les voy a compartir toda la información en nuestra página de Facebook. Mientras tanto, yo me quiero ir, nos escribieron y quiero irme con una cancioncita de los Broken Neck, de los Irax. Así que mientras tanto preparamos esa canción, quiero invitarles para que sigan escribiéndonos a la página de Facebook. También tenemos ahí un saludito para una pana que nos estuvo escribiendo para Last Track, y para Diego Ibar también de Metaleros Ecuador, que nos estuvo compartiendo el evento de Sauron. Así que vamos con la canción y regresamos. Oh, Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un abrazo para toda la gente que nos está escuchando, para Vladimir Pichucho que nos está escuchando en Quitumbe, y también para la Pau Portugal, que compañera de clases, que dijo que iba a estar escuchando y dice que sí está escuchando. Así que un abrazo para todos los que nos están escuchando. Recordarles que ya estamos por llegar a los 1,000 me gustas en Facebook, así que ya cuando lleguemos a los 1,000 veremos qué haremos, para ver si tenemos algunos discos que se pueden sortear entre ustedes, así que ahí ya lo vamos a estar comentando. Quiero irme con dos canciones, con una canción nacional y una internacional. Vamos con la banda quiteña Indigno, que ya estuvo promocionando su disco y su camiseta en su Facebook, así que hagan el gasto. Vamos con Indigno y también The Animals, así que ya regresamos. Yeah. Escúchanos todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un abrazo para toda la gente que nos está escuchando en el norte de la capital, allá por Carapungo. Para Vale Mendoza, una panita de Manta que se suma al programa también, que nos está escuchando desde allá. Así que un abrazo para Vale. Nada, muchachos, estuve revisando algunos discos de los panos ahí del barrio y encontré uno de Abaddon, del demo del 99. Así que vamos a escuchar esta canción, Triunfo de la Muerte. Thank you. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Esta cancioncita de los Abaddon, del 99. Espectacular la banda, como ha ido creciendo también musicalmente. Quiero irme con esta canción de los Helloween también. Me parece muy espectacular esta banda. Tenemos algunas cositas que estoy buscando para contarles la próxima semana. Eso, básicamente. Vamos con Helloween y la canción Power. Aquí en Alborada Rock Radio, no hemos tocado mucho sobre las bandas de la costa, así que quisiera irme con una canción de Black Sound, esta banda guayaquileña muy importante en su tierra, y sobre todo poco a poco está cogiendo camino también aquí en Quito. He escuchado que ha tenido muchos conciertos, hay full bandas del Guayas que están saliendo para adelante. Pero yo quiero rescatar a esta banda Black Sound, así que vamos a escuchar esta canción y regresaríamos ya para despedirnos. en Alborada Rock Radio. Si estuvieron pendientes antes de que empiece Alborada Rock, estuvieron los chicos de Pélame la Naranja, ¿no? Así que los escuché un par de minutos, les felicito, un buen programa, sobre todo hoy estaban hablando de los besos que les escuché, así que muy interesante. Escuchen toda la programación de Radio Casa de la Cultura, sobre todo en el horario de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias a Daniel por acolitarnos. Un abrazo para toda la gente que hace Radio Casa de la Cultura. Y me quiero despedir con la última canción. Nos encontramos el próximo viernes. Y hay cualquier cosita, me escriben en el Facebook y estaremos hablando de lo que ustedes quieran. Así que me despido y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. rompiendo discapacidades.